mi amor. Pero de pronto una mañana, pasando el vuelo se marchó, tenía sueño. ¡Ay, qué dolor! Pasa su vida, pasa llora cuando te acuerdes. Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Pasa su vida, pasa llora cuando te acuerdes. Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. We'll be right back. canto con todo el corazón para toda mi gente dorada. Sí o no, y sí.